se suma a la mesa el señor Pablo Ciota de Diversia y también del colectivo de comunicación Paco Rondo. Pablo, ¿qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Sí, el tema que queríamos charlar con Pablo tiene que ver con el de la que se aprobó, tuvo media sanción, el matrimonio gay, que no sé. Si matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, matrimonio gay, matrimonio homosexual, matrimonio entre personas del mismo sexo, tuvo media sanción el martes pasado, ya miércoles, a la madrugada, en la Cámara de Diputados, un debate que duró cerca de 12 horas, empezó a las 12 y media de la tarde, terminó 12 y media de la mañana, más o menos, 3 menos 20, un debate muy rico donde no había posturas de bloque, digamos, partidarias de bloque, sino que fue un debate transversal de todos los bloques. ¿No? Recordar que todos los bloques le cedieron la libertad de conciencia a todos los diputados para que votaran como cada uno creía. Lo que generó, según diferentes crónicas de lo ocurrido, un debate muy rico, así lo han dicho Mario Wainfield y Horacio Berbisky en Página 12, pero también lo escuché en otro lugar más, que estuvo, excepto algunos personajes más siniestros y con planteos más arcaicos, el resto fue muy elevado, más allá de aquellos que... O sea, la postura no era en contra de un matrimonio o unión civil. Si no era a favor del matrimonio, que era el dictamen de mayoría, era a favor de la unión civil, a extenderlo a todo el territorio del país. Lo cual era seguir poniendo a las parejas del mismo sexo en una situación de discriminación, de, o sea, porque no tienen los mismos derechos que las personas de sexo distinto, ¿verdad? Entonces seguía como siendo algo arcaico, si se quiere, porque la unión civil se aprobó en la ciudad de Buenos Aires, algo que no tiene tampoco demasiados beneficios para las parejas del mismo sexo. Incluso es mucho mejor hacer una asociación, una sociedad relativamente limitada, claro. Te da muchísimo más derecho que unirte civilmente. Haces una SRL y tenés mucho más derechos, sí, sin lugar a dudas. Ricardo Gil Avedra, diputado radical, él votó a favor del matrimonio gay, y él planteaba y excusaba de alguna manera a sus compañeros de bloque, muchos radicales votaron en contra, que en parte tenía que ver con que todos sus compañeros son personas de más de 40 y pico, 50 años, que bueno, cargados de prejuicios, de una formación cultural, ideológica determinada, y que esto era un aprendizaje que todos los hombres y las mujeres de la Cámara de Diputados y Senadores tenían que llevar a cabo, que entendieran la situación. Gil Avedra, repito, votó a favor del matrimonio gay. De alguna manera explicaba por qué el radicalismo, que históricamente ha tenido posturas a favor de ampliar los derechos civiles, en este caso concreto votó mayoritariamente en contra del matrimonio gay. Son radicales. En contra del peronismo que mayoritariamente votó a favor. No, pero justamente porque son radicales, votaron en contra del peronismo, en contra del Frente de la Victoria, en contra de una iniciativa apoyada por el gobierno, por eso, porque son radicales. El Frente para la Victoria votó mayoritariamente a favor, la mayor cantidad de diputados a favor. Porque son más diputados. Porque son más diputados. Los que votaron masivamente a favor fue la centroizquierda. La centroizquierda, sí. El bloque de Proyecto Sur, Sabatella, Heller. Todos ellos votaron, Libres del Sur, Partido Socialista, todos masivamente creo que votaron en bloque. Y la mayor, los bloques que votaron mayoritariamente en contra, el PRO, con Marta Gabriela Michetti a la cabeza. Bueno. Y el peronismo disidente con De Narváez a la cabeza, que no evitó hacer uso de la palabra, no se lo escuchó, llegó tarde. Llegó como a las 12, 12 y media al recinto y votó en contra sin que la gente sepa cuál fue el voto de Narváez. Porque como no dijo nada... Digna la actitud de... No les obliga una vez en la vida. Digna la actitud de la pitonisa Carrió, que tuvo la altura de abstenerse y no poner por encima de los derechos civiles sus convicciones religiosas. Aparte, ese esta fue vez, el... Lilita. Ese fue el planteo. Lilita, el discurso de Lilita era muy bueno. Al principio era muy bueno, hizo todo un análisis histórico, si se quiere, sobre la situación de la homosexualidad, del Estado moderno. Fue maravilloso. Derrapó al final porque dijo: yo no quiero quedar bien con nadie, ni con la iglesia, ni con la comunidad. Ahí derrapó, o sea, no quiero quedar bien con nadie. Fue lo. Venía bárbaro, o sea, aún si se obtuviese, decir no quiero quedar bien con nadie, resta puntos. Se llama Yo Conejo a la Mesa. Porque quería aprovechar que estaba Pablo, por se me ha ocurrido una duda en realidad que venía arrastrando, las mismas cosas que iba leyendo, que tenía que ver con que la Federación y la Comunidad Homosexual Argentina, la DACHA, habían tenido posturas críticas respecto al kirchnerismo, planteaban que la ley no se aprobaba porque el kirchnerismo no estaba dando quórum en el Congreso. ¿Qué lectura haces de ese tema, Pablo? Escribí algo sobre el tema, lo publiqué en la PACO. En el momento donde el kirchnerismo no dio quórum, porque primero se quería tratar la ley del cheque, del impuesto al cheque, lo que la lectura que yo hago es que, y voy a repetir la frase final, de nada va a servir casarnos si no tenemos aseguradas condiciones de vida digna, si no tenemos asegurada salud, educación, si no tenemos asegurada una base social que puedas y un progreso de este país que siga creciendo, no va a servir de nada casarse. ¿De qué sirve casarse si uno va a estar sumido en la pobreza, va a estar sumido en un neoliberalismo que lo único que genera es exclusión y pobreza? O sea, tampoco hay que perder de eje esa cuestión. O sea, sí, lo que único que tenemos que hacer para casarnos es aprovechar que den quórum, no que salga la ley de impuesto al cheque para debilitar al gobierno nacional, no me parece justo. Podemos esperar, hemos esperado tanto, y asegurar que las condiciones sean apropiadas para todos, porque si no, ¿de qué va a servir casarse? Va a ser un derecho que va a estar en la ley, pero ese derecho al matrimonio homosexual puede implicar en ese momento, esa semana, ese miércoles, que se vulneren otros derechos. En esa discusión concreta que había ocurrido la semana pasada y que generó tanto revuelo, Vilma Ibarra se enojó con Agustín Rossi porque el oficialismo no dio quórum. Está bien, se había. Dice el oficialismo que la oposición le jugó una trampa a ponerle todos los temas en la misma sesión. Está dentro del juego parlamentario. Pero es cierto también que en diciembre pasado, cuando el kirchnerismo tenía mayoría, tanto para determinar qué temas se trataban y el quórum, etcétera, y también el kirchnerismo no quiso dar en aquella oportunidad quórum, ¿te acordás que estaba sí, el tema? Sí, no quiso dar quórum en el anexo de diputados, en la comisión para el dictamen. Yo creo que fue bueno eso. ¿Ah? Creo que no era el momento. No había. Fíjate que la votación salió en 126 votos a favor, 109 en contra, 6 o 5 abstenciones. Fue ahí. No fue 150 votos a favor. No. O sea, creo que había que esperar, había que fortalecer el debate como se fortaleció y para lograr la media sanción, porque apurarse podía significar que patearlo un año claro, la ley llegue al recinto, el proyecto llegue al recinto y se vote en contra. Y en algún lugar, si querés darle a la derecha muchos de los argumentos que da la derecha, la oposición. Lo cierto es que esta votación tiene un nivel de riqueza de partidos y de fuerzas ideológicas mucho mayor claro. Que la de kirchnerismo en la segunda mitad del año pasado, donde es cierto que la legitimidad de los diputados que tienen es cuestionable, pero es cierto también que la renovación es inminente y que las elecciones ya se habían perdido. Hubiera sido una excusa para deslegitimar la ley. Claro. ¿Cuándo llega la discusión a los senadores? Después de julio. En julio, después de junio, julio, no se sabe. En senadores hay un. Yo quería comentar esto. Una cuestión sobre la senadora, no recuerdo de qué provincia, porque no tuve internet, no sé cómo se llaman tampoco, habría que buscarlo. Pongan senadora Opus Dei, legislación general, y en Google, ya me parezco a Tenenbaum, y ahí sale. Una senadora, ¿no?, que pertenece al Opus Dei, que. Para el que no sabe, los Opus Dei es la derecha reaccionaria de la Iglesia Católica. Esta senadora está a cargo de la Comisión de Legislación General. Ya adelantó que está, obviamente, en contra de cualquier proyecto progresista para las familias y parejas homosexuales. A mí me parece que no es el lugar, el Congreso, para que algo como la religión entre, porque este es un Estado laico, ¿no?, que está regido por derecho. Entonces, esa senadora, ¿no?, si quiere pertenecer al Opus Dei, que lo pertenezca, pero que deje el Opus Dei donde tiene que estar y no lo lleve al Congreso. Porque lo mismo que yo ponga en la Comisión de Legislación General a una persona que pertenece al Ku Klux Klan. Tengo una pregunta, pero ¿y si esta senadora no firma el dictamen ni siquiera en disidencia, no se puede votar la ley en Senado? La verdad, eso no. ¿Pero no se acuerdan cuando había sido con respecto a la 125? Claro, tiene que salir un dictamen mayoría y un dictamen minoría. Claro, los militantes nos empezamos a convertir en expertos en muchas materias, entre ellas también los mecanismos internos del Congreso de la Nación, porque el problema estaba dado porque las comisiones que incumbían... No, también había pasado con la ley de medios, ley de servicio de comunicación audiovisual. Digamos, tiene que... El dictamen tiene que ser... el dictamen que se eleva hacia el Senado tiene que ser una propuesta mayoría y una propuesta minoría. Y en cualquier caso, en algunas dos opciones, tiene que estar avalado por la presidenta de la comisión. Si la presidenta de la comisión no firmara ninguna, pasó un genefes que... Acá ya hay una ley votada en diputados. Pero tienen que pasar el trámite de... Tienen que pasar el trámite de comisión también. Ah, en comisión pasa seguro. Sí. ¿Pero con los mismos parámetros ya viene aprobado por los representantes del pueblo? No, no, ella también... Los diputados son los representantes del pueblo. Claro. También la senadora que está en la comisión de... esta comisión específica, no sabemos cuánta autonomía tiene la presidenta de una comisión o el presidente de una comisión para, bueno, oponerse al resto de la gente que también participa en esa comisión. Tiene también un blog que tiene presiones de pertenencia, presiones políticas varias más allá de lo que hay. Pero, y aparte, una presión mediática social sobre esto. Sí, pertenece, creo que, al peronismo disidente, si no me equivoco. Bueno, ya sabemos cómo votó en diputados. De todas formas, yo creo que esto el Congreso lo tendría que, ¿no?, ajustar un poquito. Una persona, no digo que sea católica practicante, porque hubo muchos diputados que se reconocieron a sí mismos muy católicos, muy cristianos, muy practicantes, y sin embargo votan a favor. Pero el Opus Dei ya es otra cosa. Es más heavy. A la derecha del Opus Dei la paré. Hoy en página... hablaba, me parece que alguien de la CHA, y hacía, daba cuenta del recuento de votos, de porotos en senadores, y decía que el sí tiene algo así como 28 votos a favor, 28 votos, y el no 19, que eran los votos que habían podido relevar, y que a partir de ahora iban a tener reuniones con todos los senadores para intentar convencerlos. A aquellos senadores que todavía no habían ofrecido su opinión sobre el tema. Igualmente 28-19 son 40 votos, más o menos. Falta por lo menos 30 y pico de votos, así que parece ser una elección abierta, ¿no? Vuelvo a molestar con la pregunta que había traído al principio, Pablo. ¿Vos ves que, no sé lo que vos conocés adentro de la CHA o de la Federación, Pero es que en algún lugar se privilegia el aspecto de sectorial, entiendo, deduzco por lo que vos estás planteando, se privilegia la cuestión gremial o sectorial o de género a cualquier precio, sería el planteo? Claro, sí, yo entendí que había sido por las declaraciones posteriores del secretario general, creo que es de la Federación, Paulón, y de María Rachid también. Creo que, nos queremos casar por más que el país se prenda fuego. Yo creo que no es el eje, no es la cuestión. Creo que no hay que perder el eje justamente de cuáles son las prioridades de este país en este momento. Y que, bueno, si hay que postergarlo por algo urgente, ¿no?, para no desfinanciar al gobierno nacional, creo que, bueno, habría que esperar. Total, hay una máxima sociológica que dice: si no pasa hoy, va a pasar mañana, y si no dentro de 20 años, pero va a pasar. Uh-huh. Gracias, Pablo Ciota, de Diversia y del colectivo de comunicación Paco Urondo, por venir. Gracias a ustedes, chicos. Seguiremos el tema más adelante cuando la discusión se traslade a senadores, porque parece tener un final reñido. No. Termina empatado y tiene que desempatar. ¿Cómo ya? El traidor, no sé. Ya adelantó su voto, además. ¿Cuál es? No sé. ¿No dijo que estaba en contra? Está en contra. Sí, me parece que está en contra. Igual hay que ver si da impar. Es radical, porque él está en contra siempre. Sí, otro elemento también. Solo están a favor de leyes basura que se consiguen con coimas. Eso están a favor, pero de las leyes que engrandecen a la nación están en contra. ¿Decías en Mendoza? Y aparte que en Mendoza, una de las provincias más reaccionarias, creo que todo Cuyo, con respecto al tema, no tengo nada en contra de la gente de Mendoza, sino de los dirigentes, porque salió un diputado provincial de La Rioja a decir cosas terribles, pasó por toda la televisión. Y bueno, esa persona es diputado provincial, y bueno, supuestamente está representando a gente que lo ha elegido en La Rioja. Vos escuchás a Cucovilo por un lado y lo escuchás a este estúpido de La Rioja por el otro, y no podés creerlo. Tenemos mensajes, ¿eh? Gracias, Pablo.